cada domingo. Necesitamos poder detener nuestro camino, nuestro andar, como para poder acercarnos a Dios. Cada oportunidad que Dios nos da nos permite hacer un alto en nuestro caminar, nuestro andar, porque muchas veces nuestra rutina diaria atenta en contra del sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y domingo a domingo necesitamos poder acercarnos a Dios para poder ver esa esperanza que Él ha puesto en nuestro interior. Día a día, entre el trabajo, lo cotidiano, lo diario, los problemas y las dificultades, hasta nos llegamos a plantear y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Pero cada domingo que tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios, nos damos cuenta de que Él ha puesto en nosotros una esperanza viva en nuestro corazón, de que algún día, seremos parte de una gran familia que reinará por toda la eternidad. Seremos como una ciudad puesta en alto donde brillaremos y seremos luz a las naciones. Donde su nombre habitará en medio de nosotros y todo nuestro ser adorará al Señor eternamente. Esa esperanza Él ha puesto en nuestro corazón. Ha cambiado nuestra historia para que esa esperanza pueda ser hecha realidad. Cada uno de ustedes viene de diferentes familias, diferentes etnias, y más de uno me podrá contar su historia y sus antepasados, pero el día que hemos conocido al Señor, Dios nos ha cambiado la historia y ha dicho desde ahora, tu historia es la historia de salvación. Sos parte de mi familia, sos parte de la fe, sos parte de la esperanza. Antes estábamos lejos, mas ahora nos ha hecho cercanos. Y esa esperanza es la que venimos a avivar domingo tras domingo, por medio de la alabanza y la adoración y a través de la palabra del Señor. Esa esperanza que ha puesto en nuestro corazón es la que necesitamos que Dios avive hoy. Para que cuando te levantes mañana y tengas que ir a trabajar o hacer las tareas en tu casa o lo que tengas que enfrentar, sepa la razón por la cual lo estás haciendo. No sos como el resto del mundo, sino que hay un propósito dentro de tu vida. No sos como los demás que simplemente buscan riquezas y placeres. Vos estás buscando algo eterno. Algo eterno que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es lo que nos moviliza y nos impulsa día a día a poder seguir adelante. Y aunque el diablo no quiera, aunque se pongan los obstáculos y las dificultades, con todo vamos a ver la victoria que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y hoy quiero hablarte de ese sueño que Dios tiene preparado para ti. Quiero que tomes el libro de Nehemías. Y aunque voy a tratar de hacer un panorama general de todo el libro, vamos a leer el capítulo 1 de Nehemías. Seguramente más de uno ya lo habrá leído y tiene una idea de lo que el libro habla. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Si puede, alabe al Señor. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Ustedes quieren ver al Señor moverse en este lugar? Alábelo entonces. Alábelo entonces. Para eso Dios nos ha dado boca y lengua. No para andar chismeando o andar haciendo otras cosas. Nos lo ha dado para alabar y adorar al Señor. Amén. Aunque el otro nos guste, ¿sí? Nehemías capítulo 1. Vamos a leer la oración de Nehemías desde el versículo 5 en adelante. Si lo encontró. Si no, por lo general las Biblias en la primera página tienen un índice. Ahí dicen los libros, lo busca, se fija. ¿Sí? No pierda el tiempo paseándose de un lado para otro. O tratando de abrirla mágicamente diciendo, bueno, se va a abrir sola. Y si lo encontró y el de al lado no tiene con qué leer, compártala porque es importante porque vamos a leer la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, pero es buen ejercicio. Los que tienen Biblia, que la puedan traer y la puedan usar, que no sea simplemente un adorno en la cartera o en la mesa de la cocina, como algunos tienen abierto en un salmo especial, porque eso trae protección a toda la casa. No es por nada, pero es superstición. No quiero echarle abajo su creencia, pero eso es simple superstición. Gloria sea a Dios. Lo leemos en el nombre de Jesús. Para entrar en contexto, Nehemías había recibido una noticia en su vida y no había sido buena. ¿Sí? Él había prácticamente nacido, podríamos decir, en el cautiverio, por lo menos de muy joven, estaba participando ya en otro país ajeno. Y de pronto él se interesó y quiso preguntar de cómo estaba Jerusalén y recibió una muy mala noticia. ¿Sí? Jerusalén estaba destruida y la gente que estaba ahí estaba pobre y no podía salir adelante. ¿Sí? Y en esa indignación dice que él se puso a orar y a ayunar delante de Dios. Y lo que vamos a leer ahora es la oración que Nehemías nos dejó escrita. Y dije, te ruego, oh Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Verso 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y acá tendría que agregar una palabra. Pero, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Amén, amén. Tome asiento dándole gloria a Dios. Lo puede hacer mejor, dele gloria a Dios. ¿Vio que puede? Puede hacerlo mejor. ¿Sí? En el día de hoy, ¿sí? No deje que el frío invada, ¿sí?, su cabeza y trate de poder prestar atención con todo su corazón. ¿Sí? Con el frío no le podemos ganar, al calor no le podemos ganar, pero si nos metemos en el Espíritu de Dios, ¿sí?, ahí entramos en otra dimensión. Ya hay otro motivo, otro sentir, otra forma de moverse las cosas. Bien, como les decía, Nehemías había recibido una gran mal noticia, ¿sí?, una terrible noticia para él. Pero esa noticia fue el disparador dentro de su corazón para que Dios hiciera una obra grande a través de su vida. Él, sin darse cuenta, dentro de su corazón ya tenía algo puesto de parte de Dios. Había un sueño, ¿sí? Y de pronto esa mala noticia despertó ese sueño que había en su corazón. Aunque tal vez no se haya dado cuenta en el medio de esta oración, él lo dice y lo plantea. Y plantea como el hecho de reclamarle al Señor esa promesa que había hecho con respecto a Jerusalén. Dios había elegido esa ciudad para que sea el lugar donde habitara su nombre. Él había elegido esa ciudad para que se levantara una casa de oración, que cualquiera que orara hacia ella, Dios iba a estar escuchando esa oración e iba a estar respondiendo. Para Nehemías de pronto algo se refrescó. Algo se trajo nuevamente a su corazón y a su mente. Una vez más volvió a nacer algo, tal vez en medio de la indignación, la bronca, el celo, pero algo había despertado en su corazón Dios, ¿sí?, a través de esta noticia. Era el hecho de decir, no se está cumpliendo lo que yo había prometido. Y esa falta de cumplimiento es lo que empezó a movilizar su vida y empezó a decir, yo no puedo ser indiferente a esta situación. ¿Sí? Yo no puedo ser indiferente a esta condición. No puedo simplemente esperar y decir, bueno, Señor, hazlo, ten misericordia de esa gente, yo estoy bien, tengo un buen trabajo, estoy bien en este país, realmente tengo una buena posición social y económica, la estoy pasando de maravilla, no me puedo quejar, dale de tu misericordia, acuérdate de ellos. ¿Sí? Como más de uno de nosotros hemos orado con respecto a Japón, luego de semejante desastre, nosotros también hemos orado y dicho, bueno, Señor, ten misericordia de esas personas, no las conozco, no sé quién son, acuérdate de ellos, apiádate si hay alguna iglesia, ¿sí?, si son cristianos, también acuérdate de ellos porque son tus hijos, y así más de uno hemos orado, Y Nehemías podría haber hecho la misma oración. ¿Amén? ¿O no? Él podría haber hecho la misma oración. Sin embargo, algo lo estaba movilizando y lo estaba inquietando en su interior. Que no solamente lo llevó a orar, sino también a ayunar. Algo lo llevó y lo movilizó a hacer un sacrificio y un esfuerzo para poder lograr, ¿sí?, de que esa promesa que Dios había puesto fuera hecha una realidad. Cada uno de nosotros, para traerlo a nuestra vida, cada uno de nosotros, son las malas circunstancias, los problemas, las tormentas, los tornados o las enfermedades y los problemas, es lo que muchas veces vienen y golpean nuestra vida y nos hacen recordar que hay una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Más de uno de ustedes están muy tranquilos y quietos y Dios necesita movilizarlos y sacudirlos un poquito en su vida y permite estas noticias para llamar nuestra atención. Para decirnos, no te olvides de que tengo una promesa en tu corazón. Que he puesto una esperanza en tu corazón. Que no sos igual al resto de los que te están rodeando, por más que estás viviendo en medio de un mundo, ¿sí?, el cual está corrupto, el cual sabemos hacia dónde va, aunque estés en medio de ello, en ti he puesto algo diferente. He puesto una esperanza de vida eterna. Y Nehemías fue movilizado por medio de esa situación. Y se puso a orar, porque sabía de que Dios había puesto un sueño. ¿Qué sueño puso dentro de tu corazón el Señor? ¿Qué sueño ha puesto dentro de tu corazón el Señor? ¿Qué sueño tienes en tu corazón? Seguramente, y tal vez al cual más voy a hacer referencia en el día de hoy, es el sueño de vida eterna. ¿Amén? Porque para eso Dios nos ha elegido. Para vida eterna nos ha puesto el Señor. Para tener salvación, para poder alcanzar ser parte de su familia. Pero también ha puesto otros sueños en tu vida. Seguramente te indigna un montón de cosas a tu alrededor y quieres que eso cambie. Y quieres poder lograrlo, desde lo material, ¿sí? Tal vez no te conforma lo que tenés, no te conforma cómo estás viviendo, no te conforma lo que sabés. Tal vez en lo profesional quieres aspirar a más y poder crecer, ¿sí?, dentro de tu trabajo. Pero en lo espiritual, tal vez también Dios ha puesto un ministerio en tu corazón. Un llamado, una vocación, un deseo para poder cambiar las cosas en medio de este mundo. Y Dios tiene que llamarte la atención y tiene que llevarte sí o sí a poder orar delante de Él. Sin oración no podemos lograr nada. ¿Amén? Sin oración no se puede conseguir las cosas. Pero no porque Dios no pueda lograrlo, sino porque nosotros no podemos lograrlo. Acá el problema no está en Dios y en lo que Dios quiere hacer, sino que el problema es que nosotros querramos ser parte de eso que Dios quiere hacer. Y no sea usted, pero a mí no me gusta ser simplemente un espectador, a mí me gusta ser protagonista de lo que Dios tiene preparado para esta humanidad. No me interesa poder ser una persona que simplemente mira cómo Dios está obrando y haciendo las cosas, quiero que Dios las haga a través de mi vida. Y Nehemías era una persona que no se conformaba con esperar de que Dios usara a algún otro, sino que dijo, Señor, tienes que usarme a mí. Yo estoy orando acá para que esto se cumpla, pero Señor, úsame a mi vida. Dame la oportunidad de poder ser un instrumento para poder realmente ver esto cambiado. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de tu corazón. Y es lo que está esperando que tomes la decisión, que te decidas a orar en ese sentido, de que realmente Dios pueda usarte como instrumento en su plan de salvación. Esta oración cuenta de tres partes importantes, ¿sí? La primera de todas es poder reconocer a Dios. Y siempre tenemos que empezar por esa área. Lo primero que hizo es dijo, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y las misericordias a los que aman. Lo primero que hizo fue recordarse a sí mismo quién era Dios. ¿Amén? Acá el que es fuerte, el que es temible, el que puede guardar las cosas, el que me puede dar el poder para hacerlo, el que me puede proveer los medios, el que puede abrir las puertas, el que puede hacer que las cosas sean reales, sigue siendo Dios. No soy yo, ni mi capacidad, ni mis recursos, ni mis contactos. Sigue siendo Dios el único que puede construir a su iglesia. Sigue siendo Dios el único que tiene poder para derramar de su Espíritu Santo. Sigue siendo Dios el único que puede convertir del pecado. Sigue siendo Dios el único que puede tocar un corazón y rescatarlo de la droga o de cualquier vicio. Sigue siendo Dios el que puede transformar la familia. Sigue siendo Dios el que puede traer una solución a tu problema. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer, que sin Dios no lo vamos a poder lograr. Sin Dios no lo vamos a poder conseguir. Pero qué buena es la promesa de Dios cuando nos dice de que Él está con nosotros. Amén. Y Nehemías lo experimentó. Y para el pueblo de Israel, y tal vez acá me voy un poco a lo histórico, pero para el pueblo de Israel, que alguien reconozca que Dios estaba con ellos en un pueblo extranjero era sumamente importante, y lo vimos en el Antiguo Testamento cuando estudiamos en el instituto. ¿Sí? El cambio profético que la mayoría de los profetas post-exilio empezaron a proclamar de que Dios estaba con ellos a pesar de la distancia, a pesar del lugar donde estaban, a pesar de las situaciones que estaban viviendo, fue un gran cambio para su corazón y su vida. Y de la misma manera nos tiene que pasar a nosotros. ¿Sí? De la misma manera nos tiene que pasar a nosotros. Nosotros tenemos un Dios que nos acompaña, un Dios que está con nosotros y quiere estar también por nosotros. Amén. Segundo punto importante, Él pidió perdón. ¿Sí? No puede haber nunca, ¿sí?, una obra gloriosa o una obra milagrosa de parte de Dios si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Es inevitable. Reconocemos quién es Dios e inmediatamente tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Amén. Dios es grande, fuerte y temible, guarda el pacto y las misericordias, pero yo soy un pecador y necesito arrepentirme delante de Dios. E Nehemías hizo eso y cada uno de nosotros tenemos que hacer eso. Si no tenemos un reconocimiento de lo que realmente somos y cómo poder acercarnos delante de Dios y arrepentirnos, no vamos a poder ver su obra realmente hecha en cada uno de nosotros. Lo tercero que él hizo, y acá es donde más tal vez me detenga y continúe luego la enseñanza, es que él reclamó una promesa de parte de Dios. ¿Amén? Él no se le ocurrió ni inventó algo nuevo. Él simplemente apeló a algo que había salido de la boca de Dios. Algo que Dios había prometido. Y tal vez acá está el éxito de su oración. ¿Sí? No ir y plantearle sus propias motivaciones. Ay, Señor, a mí me gustaría que... No, él no le planteó eso. No le planteó un capricho, no le planteó un deseo personal. Él fue y le dijo, Señor, de tu boca salió esto. Prometiste esto, dijiste esto. Y esto tiene que hacerse realidad. Cada uno de nosotros tenemos miles de promesas de parte de Dios en su palabra. Miles de promesas que podemos reclamar a Dios que sean hechas realidad en nuestra vida. Y son esas promesas las que Dios dice que las va a cumplir. Porque Él, ¿qué cosa es? Él no es hombre, ¿sí? Ni hijo de hombre. Texto que nos lo aprendimos de memoria para ponerlo en todas nuestras oraciones, ¿sí? Pero detrás de ello tiene que venir una promesa de parte de Dios. Señor, prometiste esto, dijiste que Jerusalén iba a ser esto, iba a ser luz a las naciones, que ahí iba a habitar tu nombre, no puede estar en esta condición. Y la misma manera nos tiene que pasar a nosotros como iglesia de Dios. Si algo no está bien en nuestra vida o en nuestra congregación, si algo tiene que crecer y cambiar, y que seguro que es así. Amén. Porque Dios todavía nos tiene acá para mejorar. ¿O no lo sabía eso? ¿O por qué cree que le puso hermanos complicados a su alrededor? ¿Eh? Con carácter como tienen ese carácter y con esas actitudes y esas ideas. ¿Por qué se lo puso a su lado? Para poder limarlo. Amén. Porque todavía tiene que cambiarlo. Y Dios me tiene que cambiar y te tiene que cambiar. Y si nos dejara tranquilo no vamos a cambiar nada. Pero Dios viene y nos incomoda, ¿sí? Para que cambiemos y mejoremos. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Él es el modelo para poder seguir. Este mundo y cada uno de nosotros siempre buscamos modelos en todas áreas. ¿Sí? De familia, de trabajo, de empresa, de jefe o lo que sea. Siempre buscamos modelos. Bueno, Cristo ha puesto un modelo en la iglesia. Y dijo, yo soy la estatura. Esta es la altura la cual tenemos que aspirar y poder lograr alcanzar. Y cada uno de nosotros, ¿sí?, podemos decirle, Señor, nunca la voy a lograr. ¿Sí? Pero Dios no tiene miedo con eso. Te está diciendo, esfuérzate para poder lograrlo. Alcanza lo que más puedo, yo suplo el resto. Pero no te quedes cómodo en cómo eres. ¿Sí? No te conformes con lo que eres. Para eso Dios puso una batalla en tu corazón, y aunque acá me voy un poquito, pero para eso Dios puso una batalla en tu corazón. ¿Sí? La palabra de Dios dice de que el deseo de la carne va en contra del deseo del espíritu. ¿Y por qué lo hace el Señor? Para incomodarte, para no dejarte tranquilo, para que puedas aspirar a algo mejor y crecer. Y uno tiene que aspirarlo, ¿amén? Yo sé que a veces las circunstancias pueden llegar a bajar los brazos y a desganarlo, como luego le pasó también a Nehemías, pero eso no significa que uno no tenga que volver a retomar el deseo que Dios tiene en nuestro corazón. ¿Amén? ¿Todavía estás vivo? Estás a tiempo de que Dios siga haciendo algo maravilloso a través de tu vida. Cuando él pide y reclama esa promesa de parte de Dios, ¿sí?, a la cual él anhela, él le agrega algo puntual. Él empieza a pedir una oportunidad y encontrar gracia delante de aquel varón. ¿Sí? Él era copero del rey. Él estaba con el emperador, para decirlo, en esa época, la máxima autoridad. ¿Sí? No había persona con mayor poder que él. Y en este caso, el emperador era su obstáculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que era copero era una persona que tenía plena confianza de parte del rey. Y el rey no lo iba a cambiar así porque sí. Y él sabía que iba a pasar eso. Él sabía que el rey podía llegar a poner peros y dificultades para que él se fuera. ¿Sí? Y segundo, también podía poner peros y dificultades para que no se hiciera nada. Él era la máxima autoridad. Él podía decir, sí se hace, no se hace, como pasó luego. ¿Sí? Aquellos que leyeron un poco el Antiguo Testamento saben de que hubo un decreto en contra de la construcción del templo luego de que había uno a favor de la construcción del templo, ¿o no? Gladys. ¿Sí? Lo vimos ahí con los profetas. Entonces, uno se da cuenta, ¿sí?, que su oración fue directa al punto que sabía dónde tenía que tocar. Señor, le tenés que tocar el corazón a esta persona. Él puede ser el obstáculo, es la dificultad, es el que me puede decir sí o no, el que me puede mandar o decir no, vos te quedás. Y todo eso empezó a orar pidiendo una oportunidad de parte de Dios. ¿Sí? Y vos tenés que orar de la misma manera. Tenés que decirle, Señor, dame una oportunidad para ser usado de tu mano. Quiero ser parte de la historia que estás escribiendo, esta historia de salvación. Quiero ser parte de esa salvación, quiero ser parte de esa historia. Quiero que a través mío alguien sea transformado, que alguien sea salvo, que alguien reciba bendición de parte tuya. ¿Sí? Y le empezó a pedir esa oportunidad, y le empezó a pedir esa oportunidad, y le empezó a pedir esa oportunidad. No sé cuánto tiempo oró, algunos calculan que alrededor de 3 meses estuvo orando, pidiendo esa oportunidad. Y más de una vez yo me imagino delante del rey, sirviéndole el vino y diciendo, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? ¿Le insinúo algo? ¿Sí? ¿Le planteo algo? ¿Le tiro alguna puntita a ver si prende? Porque tal vez Dios quiere obrar a través de esa manera. ¿Sí? Sin embargo, él se callaba y no decía nada. Esperaba. Porque a quien le había pedido una oportunidad era Dios. Y él sabía de que no podía valerse con sus propios recursos. Porque si realmente estaba en el deseo de Dios, Dios le tenía que tocar el corazón a este hombre. Y él lo probó a Dios en esto. Y le dijo, yo me callo, no hago nada. Voy a dejar que realmente Dios mueva las cosas. Voy a permitir que Dios le toque el corazón. Y estoy seguro que todos los días delante del rey, ¿sí?, le movía la ceja como esperando. Y Dios te hizo soñar algo, te dijo algo. ¿Sí? Dios ya te planteó algo. Y así estuvo posiblemente durante 3 meses, pero esperando que Dios lo haga. ¿Amén? Pero no fue lo único que hizo. Durante esos 3 meses no solamente oró, no solamente estuvo esperando en Dios, sino que también dice de que empezó a juntar un montón de información de lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. ¿Amén? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? En el capítulo 2, cuando el rey le pregunta, ¿sí?, cuando llegó el momento, cuando llegó la oportunidad, Nehemías no estaba desarmado. Nehemías no se encontraba sin plan. Nehemías no se encontraba sin saber lo que necesitaba. Él se había ocupado durante 3 meses, no solamente a orar, sino a empezar a juntar información. Necesitamos tanto piedra, necesitamos tanto de madera, necesitamos que me des esta autorización, necesito carta para esto, necesito carta para lo otro. Durante todo ese tiempo él estuvo planeando, tenía un plan. Porque Dios te va a dar una oportunidad en algún momento, pero no te puede encontrar desarmado. Amén. Si de pronto te sorprende una oportunidad de parte de Dios y vos le decís, como muchos han dicho alguna vez, pero no estoy preparado, No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no me siento capacitado. Nehemías sabía que podía pasar esa situación y no permitió que eso lo sorprendiera, sino que todo lo contrario. Se preparó todo un plan y dijo, cuando Dios me dé la oportunidad, yo ya tengo mi hojita con todos los materiales que necesito. Amén. Y él estaba ahí esperando esa oportunidad y Dios se la dio. ¿Por qué? Porque cuando llegó esa oportunidad, estaba preparado. Luego, la historia cuenta, y acá voy a estar terminando. Luego la historia cuenta de que él tuvo que ajustar sus planes, él tuvo que enfrentar dificultades, hubo oposición, hubo problemas. Y es más, cuando pensó que ya todo lo había arreglado y se volvió, y aún mismo, como les decía, cuando Nehemías pensó que ya estaba todo solucionado, que ya se había terminado y se volvió, cuando vino de regreso, se encontró de que todo había marchado para atrás. Y tuvo otra vez que volver a enfrentar las situaciones y poder volver a poner en orden las cosas. No es fácil poder hacer la obra de Dios. ¿Sí? Y aunque todo eso será parte de otra predicación, ¿sí? Pero no es fácil poder hacer la obra de Dios y hay dificultades que tenemos que enfrentar. Pero ese sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón tiene que ser nuestro motor. ¿Sí? Tiene que ser nuestro motor. No nos podemos bajar los brazos. Tenemos que ver su iglesia gloriosa. Tenemos que ver su salvación hecha realidad en nuestra vida. Tenemos que ver la salvación hecha a nuestro alrededor. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros.